opositor de Juntos por Entre Ríos. Hablamos de Carola Lane, también candidata a diputada provincial. ¿Cómo estás, Carola? Un gustazo tenerte en el programa. Un gusto, Pablo. Muy buenos días para vos, para toda la audiencia, y muy contenta de estar nuevamente en el programa. Perfecto. ¿Momentos intensos, no? Momentos intensos, de mucho trabajo, de mucha cercanía, de mucho contacto con la gente. Nosotros realmente iniciamos una campaña de cercanía y escucha con el vecino, porque es la forma en la que entendemos la política y que creemos que es la forma de escuchar sus necesidades, sus anhelos y sus sueños más profundos que tiene la gente. Carola, hoy, ¿no? Pasaron las PASO, ¿no? Terrible resultado de la fórmula de Ascuey y Magdalena. ¿Tiene que ver con la unidad? ¿Esto de mostrar unidad, crees que se ve reflejado? Y hoy, tras las PASO, también muestra unidad Juntos por Entre Ríos. Sí, creo que el resultado de la elección, más allá de la interna, fue el resultado de que hay un porcentaje muy importante de nuestra sociedad que quiere un cambio. Ese cambio lo vio materializado en la figura de Francisco Ascue y Magdalena Reta Urquiza, que, como yo siempre lo planteaba, es más allá de una fórmula. Es un equipo de trabajo, es una forma de hacer política, es una forma de gestionar la cosa pública. Detrás de la figura de Francisco y de Yeye hay equipos de trabajo dispuestos a hacerse cargo de la gestión el día que nos toque asumir. Pero había candidatos potables, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio. A nosotros, siempre que veníamos acá, Pablo, hasta el último día nos costó muchísimo la unificación en una figura como fue la de Francisco, pero creo que primó la grandeza, la generosidad. Y cuando Rogelio Frigerio nos convocó a soñar en grande, sabíamos que no teníamos que responderle con pequeñeces y con individualidades, y se conformó una hora concordia con la figura de Francisco y de Yeye por un lado, y después había otros candidatos que realmente también eran candidatos importantes, que se animaron a competir en una interna. Yo creo que competimos en una interna democrática, absolutamente sana, con muchos respetos entre cada uno de los candidatos. Cada uno se centró en las propuestas, y creo que por eso fue mucho más fácil la unificación, y fue fácil una foto donde estaban todos los dirigentes que compitieron en una interna, y donde después se dio una foto unificadora con todos los candidatos a concejales de las diferentes líneas. Y no fue una foto forzada, fue una foto realmente que fue consecuencia de un trabajo común, fue consecuencia de sentarnos en una mesa y entender que teníamos un objetivo común, que era ganar la ciudad de Concordia después de 40 años gobernada de un mismo signo político, y teníamos el objetivo de ganar la provincia de Entre Ríos después de 20 años gobernada por un signo político, y ese era el objetivo que nos unía a todos. En ese sentido, ¿te entusiasma esto? Porque vos ahí dijiste una frase: hubo un gran porcentaje de la sociedad que votó por un cambio, ¿no? El otro día hablábamos con Emanuel Troncoso, ¿no? Y nos decía: menos del 20% votó por una continuidad, el 80 y pico votó por otra cosa. ¿Crees que va por ahí también el análisis? Sí, tengo exactamente el mismo análisis. Creo que hay una sociedad que quiere un cambio, que hay una sociedad que esa mentalidad de cambio la plasmó en un resultado electoral, que hay que seguir trabajando, que hay mucha gente que no fue a votar, hay mucha gente que siente que la política no le cambia la vida para nada, o por lo menos no le cambia la vida para bien. Entonces, estamos trabajando con un porcentaje de gente que nos fue a votar y que realmente creemos que sabemos que es difícil por ahí entusiasmar a la gente con la política, pero creemos que es importante que la gente vaya a votar y opte por uno de los candidatos. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, caminando todos los días, haciendo diferentes reuniones y llevando la propuesta de cambio que tenemos para gobernar la ciudad de Concordia a cada rincón de nuestra ciudad, a cada vecino, a cada barrio, con propuestas concretas, con propuestas muy claras, con un equipo atrás y con un ideal de ciudad que creemos que tiene que cambiar la ciudad de Concordia, y la figura de Francisco ha logrado entusiasmar un porcentaje importante de nuestra sociedad como algo nuevo, que realmente lo necesitamos. En este sentido, Carola, siempre te marco esto, siempre te cruzo en la calle y andás y hablás con los vecinos y todo esto. En este escenario, ¿este enojo de la gente lo detectás? en el cara a cara, ¿no? Cuando vos vas a golpear las manos con el equipo que anda recorriendo, ¿se detecta ese enojo? Hay una sociedad que está cansada, uh-huh. Y también se nota un entusiasmo. Yo creo que el claro, porcentaje... Se renuevan las esperanzas. Yo creo que el porcentaje... Nosotros, yo personalmente creo que la sociedad tiene, es muy difícil, pero tiene que ir a votar con entusiasmo, tiene que ir a votar con esperanza, no con, con enojo, porque por ahí, sí, bueno, con ese enojo y con esa frustración, votando al menos malo, como, como ha pasado muchas veces, no ha tenido buenos resultados y tenemos los resultados que tenemos. Sabemos que hablarle de esperanza a la sociedad es difícil cuando la política ha venido desilusionando continuamente y yo en lo personal me hago cargo de eso. Creo que la política tiene que empezar a pensar cómo volver a entusiasmar a una sociedad descreída de la política, donde la mayoría de la sociedad siente que la política no le cambia la vida para bien. Y a mi criterio, si la política no te cambia la vida para bien, no tiene sentido. También hay una sociedad cansada, frustrada, que siente que la política le complica más la vida de lo que le soluciona. Por eso nosotros creemos que teníamos que repensar una forma de hacer política, y Francisco viene encarnando esa forma diferente de hacer política, de cercanía, de escucha con la sociedad, de caminar los barrios, y lo hemos venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. Como vos decís, yo camino los barrios todos los días, hablo con la gente, y es la forma que entiendo de hacer política. Por ahí muchas veces la dirigencia política está pensando y discutiendo y debatiendo los temas que le interesa a la política y se ha alejado un poco de los temas que le interesa a la sociedad. Yo lo vengo diciendo en el Consejo Deliberante desde mi primera gestión. Si nosotros como dirigentes no somos capaces de ponernos de acuerdo en tres o cuatro temas que trasciendan las banderas políticas, vamos a ser parte de una dirigencia fracasada. Muchas veces la dirigencia política discute, debate, se chicanean entre ellos y son temas que le interesa a la política y la sociedad no ve reflejada que los políticos discuten sus problemas o sus necesidades, y creo que eso es lo que tratamos de evitar con la fórmula de Francisco y de Yeye. Esta ecuación va directa a la cantidad de votos de Milei, la cantidad de absolutismo que vos lo trajiste, y me parece fundamental eso. Estamos hablando de casi la primer fuerza hoy, el ausentismo, el voto en blanco. ¿Crees que este enojo es ese reflejo? Yo recuerdo que en el 2001 eran que se vayan todos, después era el que la sociedad no vaya a votar. Yo por ahí no quiero hacer un análisis de que el voto de Milei es absolutamente un voto bronca. Creo que yo respeto el porcentaje de votos que sacó. Evidentemente, o sea, hay una sociedad o que se siente representada o hay una sociedad que encontró el canal en Milei por el enojo con la política tradicional. Aparte, instaló un tema que parece más sensible de la cuenta que lo económico. Lo instaló el liberalismo, esto lo instaló de una manera fuerte, que caló hondo. Sí, sí. Nos llevó a discutir una cuestión económica fuerte, que creo que es uno de los temas que realmente le preocupa a nuestra sociedad. Hay una sociedad que no está pudiendo llegar a fin de mes, hay una sociedad que siente que hoy trabajando está bajo la línea de pobreza. Hay una sociedad que quiere que discutamos esos temas que le cambian la vida y que fundamentalmente hay una sociedad que te increpa y que te dice qué es lo que van a hacer. Ya no hay una sociedad que se conforma con la figura hay una evolución, de un candidato o el equipo de un candidato. Hay una sociedad que vos vas a una reunión y te dice, ¿qué es lo que vas a hacer? Decime qué es lo que vas a hacer con tal o cual tema. Y me parece que eso ha existido un cambio y me parece absolutamente importante. Está bueno eso que planteas, porque empezamos a detectar acá esta evolución del votante que pregunta qué van a hacer, cómo lo van a hacer, que es fundamental. Vimos que impactó fuerte acá en el programa esto de separar como comuna o distrito, descentralizar un poco la municipalidad. Vimos que impactó bien en el coso, o una planta transformadora de electricidad en el parque industrial. ¿Qué demanda te vas encontrando? Principalmente, ahí dijiste un tema sensible, índice de pobreza, hoy casi el 6 de cada 10 concordenses está bajo la línea de la pobreza. ¿Qué demanda te estás encontrando, Carla? Yo desde hace bastante que... cada vez que venimos acá lo planteamos a los mismos temas. Hay una sociedad que están muy preocupadas desde hace muchísimo tiempo por los mismos temas y que son temas que no se les han solucionado y que cada vez se han profundizado. El tema económico es uno de los temas que tiene preocupada nuestra sociedad, porque como lo dije recién, hoy trabajando nuestra gente está bajo el nivel de pobreza, siente que trabajando la plata no la alcanza, siente que cada vez se va profundizando más la parte económica, donde ya el bonito, donde ya las medidas electoralistas, populistas y los paliativos para cambiar el resultado de una elección se lo come la inflación. Sí. Esa es la realidad. El tema del narcotráfico, el tema de la droga, es un tema que nosotros nos encontramos recurrente en diferentes barrios. Y cuando hablo de barrios, no estoy hablando del barrio periférico únicamente, sino en toda la ciudad. Es el tema de la droga, de las adicciones, el tema del narcotráfico, es un tema recurrente entre nuestros vecinos. El tema de la inseguridad es otro de los temas que viene relacionado con el tema del narcotráfico. Sí, van de la mano. Y van de la mano. El tema de la falta de un trabajo genuino. Nos encontramos con diferentes sectores donde no entiende las competencias institucionales de cada uno, donde no entienden si es una responsabilidad del municipio a nivel provincial o a nivel nacional, pero son las demandas que tienen nuestros vecinos. El tema de la ausencia de trabajo genuino. Hay mucha gente que no se conforma con el plan. Hay mucha gente que quiere progresar, que tiene sueños profundos, que tiene esa necesidad de cambio y de mejorar su vida y que siente que pasan los años y que esa situación no va cambiando. Entonces el tema del trabajo, el tema de la inflación, el tema de la inseguridad, el tema de la droga. La inseguridad, nosotros en ese nivel lo tenemos alto. El tema de las adicciones. Hay barrios enteros tomados por narcotraficantes donde empezaron a cumplir una función social. Sí. Pero todavía nos contaban hasta de prestamista y ya te agarran. Es que esa es la realidad, Pablo. Cuando el Estado se retira... Sí, lo ocupa. Es donde lo ocupa el narcotráfico. Y el narco empieza a cumplir una función social. Sí. Desde la función de prestamista hasta ayudarte para comprar un medicamento, hasta ayudarte para comprar la comida semanal. Y esa gente, se nota por ahí en los barrios más periféricos, la gente rehén de esa situación. Sí. Donde hay mucha gente preocupada, donde hay muchos chicos, cada vez más chicos, rehén del narcotráfico y de las adicciones. Donde hay mamás que nos piden, por favor, un centro de rehabilitación para las adicciones en la ciudad de Concordia porque no tienen los recursos para recuperar a sus hijos. Me quedó grabado, Pablo, cuando vivimos en un barrio donde una mamá llorando me dice, yo siempre trabajé para mantener a mis hijos desde muy joven y creí que iba a vivir para que mis hijos me vieran morir a mí. En estos años vi morir un hijo, producto de la droga, y estoy viendo morir al otro que ha tenido 4 o 5 intentos de suicidio. Una mamá que trabajó para criar a sus hijos y está viva viendo a sus hijos morir producto del narcotráfico. Esa mujer rehén de esa situación desesperante. Y esos son los testimonios que te encontrás en diferentes barrios. Después otro barrio, una mamá que me decía, tengo mi hijo de una determinada edad, un hijo menor, en un barrio cuna de la cocaína en nuestra ciudad, donde la mamá me decía, lo pudimos medianamente recuperar mediante una iglesia evangélica. Pero mi hijo, para ir a tomar el colectivo, para ir a la iglesia evangélica que lo recupera, tiene que tomarlo en la esquina de la casa del narco. Esas son cosas que realmente tenemos que repensar la lucha que tenemos que tener contra el narcotráfico en nuestra ciudad. Porque hay una realidad, tenemos una disputa de poder del narco, que se quiera adueñar de barrios enteros, y le está disputando poder al poder político. Y esas son las cosas que realmente tenemos que cambiar en nuestra ciudad. Carola, es valioso, me lo dijiste fuera del aire, pero yo tenía planeado preguntártelo. Es valioso y la gente ve esto de la unificación de los equipos técnicos y los equipos de preparación. Porque a partir de ahí surgen cosas, pero aparte mucha participación y articulación con las instituciones. Ahí nombraste una iglesia que juega un rol clave, evangélica, católica, pero también las demás instituciones. Hay que articular con todo ahí. Nosotros creemos que hay que gobernar en equipo, así como nosotros creemos que se armó una fórmula y se lograron confluir todos los equipos técnicos, porque repito, Pablo, se trabajó con mucho respeto, Juntos por Entre Ríos y ahora Concordia, se prevaleció el objetivo común que teníamos, más allá de las diferencias, y eso lo dejó claro nuestra dirigencia cuando había diferentes candidaturas para candidatos a intendentes y se logró confluir en una fórmula común. Se trabajó con muchísimo respeto, respetando al otro, las ideas del otro, los equipos que tenía el otro, y se confluyó en equipos técnicos respaldando la candidatura de Francisco y de Magdalena, equipos técnicos que venía trabajando con el MIT, con Evolución, con la UCR, con la Fundación Pensar del PRO, y se armaron equipos de gobierno que están preparados para gestionar. Entonces, nosotros, como nos decía Rogelio siempre, hay que tener claro el cómo, hay que tener claro el con quién, y hay que tener claro todas esas cosas, porque no podemos fallar. La sociedad está depositando un enorme voto de confianza en una fórmula que realmente nos presentamos como algo diferente, como un cambio, y no podemos fallarle a nuestra gente. Así como no podemos fallarle, no podemos improvisar. Por eso se está trabajando con todos los equipos técnicos que son profesionales, que cada uno es entendido en el tema. Y estamos trabajando mucho con las instituciones. Bien. Antes de ser gobiernos y en el momento que nos toque ser gobierno. Sí, porque vienen hace mucho con capacitaciones. Nosotros creemos que hay que trabajar en conjunto con las instituciones. Creemos que es un valor importantísimo las instituciones a nuestra ciudad. A mí, desde lo personal, me toca trabajar con muchas instituciones. Valoro mucho el trabajo que está haciendo la Fundación de Cuidados Paliativos de nuestra ciudad, el trabajo que está haciendo Sodeco. Pongo como ejemplos instituciones que sé que están trabajando con un capital humano, con un capital técnico, que hay que fortalecer ese trabajo conjunto entre gestión municipal, gobiernos y las instituciones, cada uno cumpliendo un rol fundamental, priorizando y pensando en una concordia próspera para todos. Carola, ¿se toma conciencia que también se está ante un momento histórico de ganar concordia? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque después de las PASO se habla de, y es más, ya hubo foto, de sectores del peronismo acercándose a Juntos por Entre Ríos, no deja de ser un dato menor, es catalogada la capital del peronismo, es un bastión peronista. Rogelio Frigerio viene a cerrar las campañas a Concordia y entendemos que también es por la importancia del caudal de voto. Pero ¿se toma esa conciencia? ¿Estamos ante un momento bisagra, poner en la historia? Sí, sobre lo que vos planteás de sectores del peronismo, nosotros siempre fuimos un espacio amplio, participativo, convocante. Sabíamos que teníamos que convocar a diferentes actores y sectores, más allá del color político y de la ideología que profese cada uno, como siempre dice Rogelio, centrémonos en las problemáticas y de resolverlo con gente capaz y buena gente, y después pensemos en la cuestión ideológica. Sí, sí, tenemos problemas es urgentes. Es medio como que siempre marcaron. Tenemos problemas urgentes que resolver. No es el momento de estar por ahí priorizando lo sectorial por sobre el conjunto. Y a mí me pasó en mi gestión en el Consejo Deliberante, yo siempre digo, uno trabaja con buena gente y hace acuerdo con buena gente más allá del partido que pertenece a cada uno. Creo que eso es, nosotros somos una confluencia de partidos, eso es Juntos por el Cambio. Entonces, mal podríamos ser un sector que le cierre las puertas a otros sectores, así que todos los sectores han sido bienvenidos, han sentido cómodos trabajando con nosotros, y eso es importante, eso es Juntos por el Cambio, eso es Juntos por Entre Ríos, eso es ahora Concordia, Nosotros tenemos abiertas las puertas para todos aquellos que crean que es el momento de generar un cambio en la ciudad de Concordia. Ese es el mensaje de Francisco y ese es el discurso de Yeye. ¿Qué análisis hiciste, Carola, de lo que pasó en la provincia? Vas a legislar en la provincia, que nos pone contenta que estés ahí, Carola. El análisis de los resultados, ¿no? Se habla de una contundencia de Juntos por el Cambio que presentó dos candidatos, pero se habla de una diferencia de 50.000 puntos a favor de Rogelio Frigerio, hoy contundente. ¿Qué análisis hacemos de eso? Bueno, la verdad yo creo que nos merecemos un cambio. Nos merecemos los entrerrianos, los argentinos y los concordienses, y hago fundamentalmente hincapié en lo que es Entre Ríos y es Concordia, porque tenemos una Concordia hace 40 años gobernados por el mismo signo político y la provincia de Entre Ríos hace 20 años. Entonces creemos que merecemos un cambio. Creo que la persona indicada para transformar la provincia de Entre Ríos es Rogelio Frigerio y hago el mismo análisis que Concordia. Tenemos un candidato preparado, un candidato que viene recorriendo la provincia de Entre Ríos desde la gestión, que fue ministro. Un candidato que si alguien priorizó la provincia de Entre Ríos y priorizó el federalismo fue Rogelio Frigerio, trayendo obras. Concordia ha sido ejemplo de las obras que han venido en la gestión de Mauricio Macri y Rogelio Frigerio como ministro, sin importarle el color político y la bandería política, ha priorizado la ciudad, ha priorizado la provincia, más allá de quién actualmente la gobernaba. Creemos que Rogelio Frigerio es la persona indicada para transformar la provincia de Entre Ríos. Rogelio Frigerio tiene un equipo enorme de trabajo, con ideas firmes, con equipos de trabajo dispuestos a hacerse cargo de la gestión en la gobernación en la provincia de Entre Ríos, y con equipos preparados y con un plan de gobierno probado y preparado por todos esos equipos técnicos que están trabajando desde el día cero de la candidatura de Rogelio. ¿Qué rol para la provincia de Entre Ríos y para la ciudad de Concordia juega la boleta entera, ¿no? Desde Patricia Urri hasta el último concejal de la boleta que vos también vas a integrar? Es importante, nosotros estamos trabajando para la boleta completa, creemos que Patricia es la persona que representa el cambio a nivel nacional, Rogelio Frigerio a nivel gobernación y Francisco Ascue a nivel local. Nosotros estamos trabajando por una boleta completa, creemos que es la mejor opción de cambio que tiene a nivel país, a nivel provincia y a nivel local, y estamos trabajando enfocados en esos tres ámbitos de campaña, y creo que realmente nos merecemos un cambio y bueno, estamos Clara, muy... Mirá Clara. Mirá Clara, bueno, muchísimas gracias por el café. Clara. ¿Cómo estás, Clara? Muchas gracias. Parte clave del equipo de trabajo. Bueno, estos son los avances que viene teniendo la radio. Cambiamos todo el equipo primero y ahora con cafecito. Pero bueno, estamos trabajando muy entusiasmados y creemos que estamos en condiciones y vamos a gobernar nuestro país, la gobernación y la ciudad de Concordia. Te pregunta, no es te pregunta, porque primero te felicitan varios, pero hay una felicitación que va con algo que dijo Caminar el otro día, ¿no? Ir por el trabajo de las comisiones barriales. Datito importante ese, ¿eh? Viste que se habla de enojo con los presidentes barriales que tienen su mansión, su auto, y decir, muchas veces que detectamos mucho enojo con eso. Hay un enojo, nosotros lo venimos planteando desde hace muchísimo tiempo, antes de esta campaña política. Nosotros citamos por un pedido de nuestro bloque y debo reconocer que ese pedido fue compartido por todo el Pleno del Consejo Deliberante. Nosotros venimos pidiendo la participación y que se sumen a la reunión con el Pleno del Consejo Deliberante Jaime Cisneros, que es quien está a cargo de comisiones vecinales. Hace 2 años que estamos convocando a Jaime Cisneros para que se haga presente en el Consejo Deliberante, y Jaime Cisneros no se hace presente nunca, porque una de las demandas que tenemos es la regularización de las comisiones vecinales en toda nuestra ciudad. Con llamado a elecciones, con todo... Con llamado a elecciones, que haya un cronograma electoral en las diferentes comisiones vecinales. Nosotros tenemos presidente de barrios que hace 20 años que están a cargo, que figuran a cargo de un determinado barrio y no cumplan ningún tipo de función. Nosotros tenemos que empezar a repensar el rol y la función del presidente de barrio, el presidente de la comisión vecinal. que tienen que dejar de ser el puntero político fácil de los gobiernos y empezar a representar las necesidades de los vecinos. Es una buena combinación esto de descentralizar el municipio y las comisiones vecinales. Es como un nexo interesante. Hay que volver al rol que tenían antes las comisiones vecinales y los presidentes de barrio. Nosotros recorremos los barrios todos los días y es también la misma queja de los vecinos. Y nosotros tenemos un presidente de barrio que hace 15 años que está, no sabemos ni quién es, y por ahí cuando se hacen reuniones en el municipio o en diferentes lugares vemos que aparece la cara del presidente de barrio, pero a nosotros no nos cumple ninguna función. Y muchos vecinos se han ido, se han autoconvocado y han armado mesa de trabajo. Muchos jóvenes también. Nosotros, está bueno eso. Nosotros hemos hecho muchas presentaciones. Pongo un ejemplo en San Miguel II, San Miguel I, donde un grupo de vecinos, cansados de que no tienen representación ni representatividad, ni tienen un trabajo del presidente de barrio, han armado mesas de trabajo para que esos mismos vecinos empiecen a lograr mejoras en su barrio, hasta que se regularice la comisión vecinal. Hemos hecho varias presentaciones al respecto y nunca hemos tenido respuesta. Entonces nosotros creemos que el tema de comisiones vecinales es un tema que hay que regularizarlo urgente, con modificaciones de la ordenanza de creación de las comisiones vecinales, con un replanteo del rol y de la función de las comisiones vecinales y de los presidentes de barrio. A nosotros, por ahí recorremos diferentes barrios y nos dice: identifique cuál es la casa del presidente de barrio. Y nos damos cuenta que en un barrio humilde el presidente de barrio es la casa que sobresale de todos los diferentes barrios. Entonces esas son cosas que tienen que cambiar, porque es ahí donde pierde sentido un rol importante y tan necesario como son las comisiones vecinales. Nosotros analizamos y pretendemos como medio de comunicación que sea una campaña limpia, pero a veces sabemos que se pone intensa las campañas. Bueno, hubo un hecho hace unos días con una enfermera que es amiga del programa, obviamente. También habló el secretario de Salud. ¿Cómo estás viendo esta campaña? ¿Crees que se puede poner tensa de acá? Quedan 3 semanas nomás. ¿Cómo estás viendo todo eso? Sí, yo, Pablo, creo que realmente cuando uno recurre por ahí a las chicanas, recurre a los golpes bajos, recurre a la fake news, recurre a esas famosas páginas por ahí que dicen pagada por tal, eso no le cambia la vida a la gente. Y esas son las cosas que alejan a la gente de la política, donde la gente siente que hay una dirigencia política que se chicanea entre ellos, donde hay una dirigencia política que se acusa entre ellos, y realmente no hay una dirigencia política que nos resuelve los problemas o que discute los temas que a nosotros nos interesa. Por eso yo creo que es un planteo que nos hizo, que nos hace continuamente Rogelio y que lo está haciendo Francisco a nivel local: discutamos problemas y discutamos soluciones. Discutamos cómo le vamos a solucionar los problemas a la sociedad el día que nos toque gestionar y el día que nos toque hacernos cargo de del gobierno y hacernos cargo de los problemas de la gente, que no es un problema menor. Después todo lo demás hay que sobrevolarlo. Nosotros no creemos en una campaña de chicanas, no creemos en una campaña de golpes bajos, no creemos en una campaña de difamación, nosotros creemos en una campaña de propuesta, una campaña propositiva, donde los candidatos y los dirigentes debatan, discutan, pero que nos digan qué es lo que van a hacer con nuestros problemas. Ese es el estilo de campaña que nosotros hemos iniciado, y no nos vamos a alejar un minuto de decirle a la gente cómo le vamos a solucionar los problemas y por qué queremos ser gobierno, porque eso es fundamental. Carol, acá estuvo sentado Rogelio Frigerio charlando con nosotros y nos habló de gana y automáticamente va con un paquete de medidas. Vas a jugar un rol importante, dejás una huella en el Consejo Deliberante y vas a ser legisladora. ¿Coincidís con este paquete de medidas que tiene que ver con la cuestión impositiva, con cuestiones de educación, con cuestiones de salud? ¿Por qué te digo impositiva? Porque ahora se instaló fuertemente el tema de la cuestión energética con el proyecto en la Cámara de Senadores de Cuéder. ¿Coincidís en esto? ¿Vas a entrar y vas a tener que laburar con todo, no? Es así, es así. Rogelio, desde el día cero que empezó su campaña, empezó a armar equipos y empezó a Esos equipos empezaron a pensar en estas 100 ideas madre para cuando el primer día que le toca asumir. Nosotros los tenemos absolutamente claro a eso. Rogelio es una definición política y es una decisión de gobierno que tiene. El primer día que asuma viene con una batería de ideas, de proyectos y de medidas contundentes y claras que nosotros tenemos. Creemos que en esos 100 días hay que marcar un antes y un después, que se note el cambio en la gestión. Sabemos que hay problemas que van a llevar tiempo a resolver y nuestra sociedad sabe eso. Hay problemas que son urgentes y hay medidas y señales y decisiones políticas que tenemos que tomar desde el día cero. Nosotros estamos preparados para hacernos cargo de la gestión y Rogelio tiene la decisión política y tiene un equipo atrás para hacerse cargo de este gobierno que lleva 20 años en la provincia de Entre Ríos. Carola, ¿hay una evolución del votante? ¿Hay una evolución? Hoy tenemos un análisis. Esta charla con vos está buenísima, pero la gente después tiene 23 horas de celular, ¿no? Te lo estoy diciendo por información, por spot publicitario, por proyecto. ¿Hay una evolución? ¿Estamos ante un votante por lo menos más informado? Yo siempre digo, no hay que subestimar a nuestra gente. Las problemáticas de la gente la vive todos los días, no necesita por ahí el celular o la computadora o el diario. Cuando nosotros le hablamos de pobreza, la gente lo vive diariamente. Abre la heladera y no necesita la información del celular. Cuando salen nuestros hijos y la gente está con miedo hasta el momento que llega su hijo, no necesita demasiada información. Tenemos una sociedad muchísimo más informada, que se informa más, que quiere saber el cómo, que quiere saber el con quién, que increpa la política, que le diga qué es lo que va a hacer. Pero tenemos una sociedad que convive con los problemas todos los días. Yo siempre digo, el sentido común de nuestra gente es el parámetro de cómo la política tiene que manejarse. Vos vas a una reunión y los vecinos te plantean crudamente cuáles son sus problemas y cuáles son las realidades y cuál es la realidad del país. Y ese es el sentido común por ahí que tenemos que priorizar de nuestra gente y escucharla más. La política tiene que tener más capacidad de escucha. Muchas veces los políticos estamos acostumbrados a hablar más y a escuchar menos. Y tenemos que empezar a dar vuelta a esa ecuación. Tenemos que escuchar más al vecino y tenemos que tener más capacidad de escucha que por ahí de hablar tanto. Bueno, acá una pregunta. Mirá, está buena porque te plantea ¿qué visión tenés de la irrupción de Milei siendo el candidato más votado y qué impacto puede tener en Juntos por Entre Ríos? Sí, yo lo dije hace un ratito, yo respeto al votante de Milei, creo que si la sociedad se siente representada y se sintió representado por Javier Milei, que es un candidato nuevo, que irrumpió y se potenció por ahí en estas elecciones, creo que es una autocrítica que tiene que hacer la política tradicional. Pero bueno, nosotros por ahí estamos muy centrados en la figura de Patricia a nivel nacional, de Rogelio a nivel provincial y de Francisco a nivel local y respetamos todos los candidatos, sus propuestas, tenemos diferencias, por supuesto, y respetamos los votantes de cada candidato y la representación que cada candidato puede llegar a tener. Te pregunto, el rol del sector privado en la ciudad de Concordia y el rol del sector turístico. ¿Por qué te pregunto eso? Porque uno entiende que a veces se levantan banderas contra eso, pero después vemos que las plazas no son las requerimos más plazas turísticas, el sector privado de alguna manera con medidas que impacten para lograr inversión, si tiene que ver también con la macroeconomía. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, nosotros creemos que está absolutamente desaprovechado el sector turístico y creo que es un sector clave para el crecimiento de nuestra ciudad. En eso están trabajando mucho los equipos técnicos de nuestra ciudad. Pongo un ejemplo, Leandro Lapiu, que había competido en una interna con un sector de Pedro Galimberti a nivel provincial, hoy está trabajando muchísimo con el equipo de Francisco en materia turística. Y ese es un ejemplo claro. Leandro Lapiu, que la misma noche de la elección dice que fue al búnker a saludarlo, lo reconocieron acá. Es así, bien, es bien. Así porque repito, Pablo se trabajó en una interna con muchísimo respeto, sin agredir desde lo humano y desde lo personal y desde lo político al contrincante, y eso facilitó muchísimo la unificación al otro día de las PASO. Uh-huh. Volviendo al sector turístico, es un sector que hay que valorizar, poner en valor, apoyar, acompañar. Y nosotros tenemos lugares emblemáticos de nuestra ciudad que han sido desperdiciados y puestos en manos de personas que realmente han dejado mucho que desear y que se han transformado en una especie de nicho de corrupción. Uh-huh. Y que tienen realmente un valor importante para nuestra ciudad y para nuestra provincia. Pongo un ejemplo claro, la Tortuga Alegre. Uh-huh. Tenemos la Tortuga Alegre en manos de no sabemos quién. Uh-huh. Un predio que es reconocido a nivel país, internacional, ¿no? Internacional, promovido turísticamente por nuestra ciudad, y hoy está absolutamente abandonado, no sabemos en manos de quién está. Te dan un valecito que te cobran 300 pesos el ingreso, y esas son decisiones políticas que hay que tomar desde el día cero. Uh-huh. En la Tortuga Alegre tenemos, no sabemos en manos de quién está, es un predio de la provincia de Entre Ríos, donde hay un expediente en Escribanía Mayor del Gobierno, que hasta ahora no sabemos qué medidas ha tomado, pero no sabemos en manos de quién está, un lugar turístico y emblemático para nuestra ciudad. Las termas de Verter y Aguas Argentinas, que se llama, cambió de firma, es las termas que son claves para nuestra ciudad, que son emblemáticas para nuestra ciudad, que es, nuestra ciudad muchas veces es reconocida por los complejos termales. Hoy realmente nosotros nos opusimos al cambio de firma de una empresa y otra, que fue una especie de pase de mano, nosotros lo dejamos claro. Hemos hecho presentaciones mediante expedientes en el Consejo Deliberante, donde se han ido a hacer inspecciones a las termas de la ciudad de Concordia y han estado a punto de ser clausuradas, ya fue clausurada una vez, y es un patrimonio de nuestra ciudad que está en manos de personas que realmente, evidentemente, el negocio pasa por otro lado y no por mantener un predio termal en condiciones como es las termas de nuestra ciudad, y esas son cosas que dependen de una fuerte decisión política, y nosotros queremos darle valor a esos lugares emblemáticos que son reconocidos mundialmente y a nivel país, como son la Tortuga Alegre y como es las termas. Pongo dos ejemplos. Sí. Carola, te tengo que despedir, pero te quiero preguntar. Che, me entusiasma mucho la Cámara de Diputados de la provincia. Me entusiasma mucho, ¿no? Yo creo que va a ser una Cámara. Aparte, con mucha renovación, mucha. De diputados interesantes. Yo creo en el valor de la democracia, creo en el valor de los debates. Como siempre lo dije en el Consejo Deliberante. Uh-huh. No tengo ningún problema en dar las discusiones en un marco de respeto que haya que darla, pero tampoco quiero prohibirme de la posibilidad de llegar a acuerdos que se materialicen en beneficios para nuestra comunidad. Bien, bien. Carola, un gustazo. Seguramente la próxima que la tengamos va a ser diputada electa y va a ser un gustazo tenerla. Lo mejor, si querés decirle algo al oyente en este escenario de lo que es la campaña electoral. Sí, quiero decirle a un oyente que vaya a votar con esperanza, que se puede cambiar, que después de 40 años de un mismo color político en la ciudad de Concordia nos merecemos un cambio. Aquellos que nos vienen gobernando durante tantos años no creo que estén en condiciones de dar una propuesta de cambio como merecemos la ciudad de Concordia. En el mismo sentido, a nivel provincial, llevamos 20 años gobernados por un mismo signo político y a nivel nacional también. A nivel nacional, hoy tenemos un candidato a presidente que es ministro de Economía y nos está prometiendo hacer las cosas que no está pudiendo hacer como candidato a presidente. Así que yo le pido a la sociedad que nos dé la oportunidad de ser gobiernos, que nos dé la posibilidad de demostrar que nos merecemos otra realidad distinta. Sabemos que no va a ser fácil, pero realmente nos merecemos un cambio en todos los sentidos, y ese cambio es posible. por ahí hay una sociedad que entiendo que está frustrada, que está cansada de las promesas, que está cansada con las promesas de cambio, pero realmente tenemos un equipo sólido para saber qué hacer el día que nos toque ese gobierno. Gracias, Carola, un gustazo como siempre. Nos encanta tenerla, Carola, y charlar con ella. ¿Hay que salir a fiscalizar fuerte o no? Sí, sin duda. Nosotros bueno, tenemos... dice que están completos con suplentes. Nosotros tenemos un equipo completo de fiscalización, sin duda, que toda la gente que se quiera sumar es bienvenido, pero bueno, tenemos una organización preparada y capacitada para el día de la elección. Perfecto. Nos vamos a la música, nos vamos a ir a la tanda.